From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. El Comité Internacional de la Cruz Roja anunció que enviará un equipo a investigar las condiciones en el campo militar estadounidense en la bahía de Guantánamo, luego de que tres detenidos se suicidaran el sábado. Las Fuerzas Armadas informaron que los hombres se ahorcaron con sogas hechas con sábanas y ropa. Esta fue la primera vez que se informaron muertes en Guantánamo. Anteriormente hubo 41 intentos de suicidio, así como también huelgas de hambre generales. Dos de los hombres que cometieron suicidio eran sauditas y el otro era yemení. Habían estado detenidos en la prisión por 4 años y nunca se presentaron cargos en su contra. Uno de los hombres, Yasar Talal al-Sarani, de 21 años, fue detenido cuando era menor de edad. Otro de los hombres que se suicidaron iba a ser liberado, pero no lo sabía. Surgen nuevos cuestionamientos sobre las circunstancias de la muerte de Abu Musab al-Zarqawi. Inicialmente, funcionarios de las Fuerzas Armadas estadounidenses afirmaron que Zarqawi murió cuando un avión estadounidense F-16 arrojó 2 bombas de 227 kilogramos en su escondite en las afueras de la localidad de Jibib. Pero el viernes, las Fuerzas Armadas admitieron que Zarqawi sobrevivió a los bombardeos iniciales y estaba semiconsciente cuando funcionarios iraquíes y estadounidenses llegaron al lugar donde se encontraba. Estados Unidos sostiene que Zarqawi murió en una camilla mientras estaba siendo atendido por personal estadounidense, pero un teniente de la policía iraquí le dijo a Los Angeles Times que Zarqawi murió luego que un soldado estadounidense se paró varias veces sobre su pecho, lo que provocó que expulsara sangre por la boca y la nariz. Según declaraciones del oficial, soldados estadounidenses sacaron a Zarqawi de una ambulancia iraquí y lo pusieron en el suelo. Luego, un soldado estadounidense intentó interrogarlo y comenzó a pararse sobre su pecho. Otro iraquí que vivía cerca del lugar le dijo a Associated Press Television News que había sido testigo de cómo los estadounidenses golpearon a Zarqawi. Este hombre dijo, se pararon sobre su estómago y su pecho hasta que murió y le salió sangre de la nariz. El principal comandante estadounidense en Irak negó el domingo estas acusaciones, alegando que eran tonterías. El general George Casey dijo, la idea de que allí había personas golpeándolo es simplemente absurda. Las Fuerzas Armadas estadounidenses finalizaron una autopsia del cuerpo de Zarqawi, pero aún no dieron a conocer los resultados. En otras noticias sobre Irak, el presidente Bush planea reunirse hoy en Camp David con los principales asesores militares y civiles para hablar sobre el futuro papel de Estados Unidos en Irak. Esta reunión surge mientras el New York Times informa que el gobierno de Bush está considerando mantener a por lo menos 50.000 soldados en Irak durante los próximos años, incluso durante décadas, como lo hizo en Corea. Mientras tanto, en Capitol Hill, legisladores republicanos aparentemente estarían dándole el visto bueno al Pentágono para construir bases militares permanentes en Irak. La semana pasada, los legisladores secretamente quitaron una disposición que hubiera impedido que las Fuerzas Armadas establecieran bases permanentes en Irak. La congresista Barbara Lee criticó esta medida. Lee dijo, la idea de que Estados Unidos pretende ocupar Irak indefinidamente está suscitando la insurgencia y haciendo a nuestros soldados más vulnerables. El Boston Globe informa que la suma de dinero que Estados Unidos le paga a los familiares de los civiles iraquíes asesinados o heridos por soldados estadounidenses crece en forma desmedida. En 2004, las Fuerzas Armadas pagaron $5 millones. El año pasado, la cifra se cuadriplicó a $20 millones. Las Fuerzas Armadas pagan $2,500 por cada iraquí asesinado por los militares estadounidenses. Crece el temor de un inminente ataque estadounidense contra la ciudad sunita de Ramadi. El sábado, fuerzas estadounidenses e iraquíes acordonaron la ciudad, donde viven 400.000 personas. Los Angeles Times informó que los residentes que huyen dicen que Estados Unidos comenzó a bombardear áreas residenciales. Miles de familias, presuntamente, están atrapadas dentro de la ciudad, afrontando una creciente crisis humanitaria. El alimento y los suministros médicos se están agotando. El precio del combustible aumentó bruscamente debido a la escasez. El gobierno iraquí intentó reiteradas veces enviar suministros médicos y comida a Ramadi, pero sus intentos han sido frustrados por ataques insurgentes. Un exgobernador de la ciudad dijo que las personas en Ramadi están atrapadas entre dos plagas, los despiadados insurgentes armados y los soldados estadounidenses e iraquíes. 8 civiles palestinos, entre los que se encontraban 3 niños, murieron el viernes, aparentemente luego de que barcos militares israelíes les dispararan. Estas personas murieron mientras hacían un picnic en una playa del norte de Gaza. Una niña palestina de 7 años perdió a su padre, a su madrastra y a 5 hermanos. En todo el mundo se transmitieron imágenes de la niña, Huda Galia, llorando junto al cuerpo de su difunto padre. Al menos 40 personas resultaron heridas en el tiroteo. El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, declaró 3 días de luto para marcar lo que él calificó como una masacre sangrienta. Abbas se reunió con la huérfana de 7 años y prometió hacerse cargo de ella. Israel admitió que estaba lanzando proyectiles en el área para impedir que los palestinos lleven a cabo ataques armados, pero las Fuerzas Armadas israelíes sostienen que la explosión en la playa podría haber sido provocada por palestinos. En respuesta a los asesinatos, Hamas anunció el fin de su tregua de 16 meses y declaró el ataque israelí un crimen de guerra. Durante el fin de semana, Hamas lanzó al menos 17 misiles contra el sur de Israel. El asesinato de los civiles palestinos fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. En Tel Aviv, alrededor de 200 pacifistas israelíes se reunieron fuera de la residencia del jefe de personal del ejército israelí, coreando "asesino". Entre los manifestantes se encontraba Dana Olmert, la hija del primer ministro israelí Ehud Olmert. 5 de los grupos más destacados de derechos humanos también solicitaron a las Fuerzas Armadas israelíes que detengan los asesinatos de civiles palestinos. Los grupos calculan que desde octubre de 2000, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a más de 1.600 civiles palestinos. Tan solo en los últimos 2 meses, Israel lanzó más de 6.000 proyectiles en la Franja de Gaza. Para la familia Galia, que perdió 7 miembros el viernes, se trata de la segunda tragedia importante que sufre, ya que hace menos de 2 años, 4 miembros murieron cuando un misil del ejército israelí cayó en la granja de la familia en el norte de Gaza. En otras noticias de la región, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, fijó el 26 de julio para votar si se establece un Estado palestino y se reconoce implícitamente a Israel. Hamas acusó a Abbas de promover el referéndum en un intento de socavar su nuevo gobierno. Mientras tanto, decenas de miles de palestinos se congregaron el viernes para asistir al funeral de Jamal Abu Samadana, el fundador de los Comités de Resistencia Popular. Samadana fue asesinado en un ataque aéreo israelí el jueves. En Afganistán, funcionarios estadounidenses dicen que 500 personas murieron en combate en las últimas 3 semanas. Fue el período de la guerra en el que se registraron más muertes desde la caída del régimen talibán hace más de 4 años. El Washington Post informa que el presidente afgano Hamid Karzai quiere comenzar a entregar armas a los miembros de tribus locales para que ayuden a los jefes militares en el combate. No obstante, los críticos del plan dicen que podría provocar la lucha entre facciones. Y un hombre de 25 años comparecerá ante un tribunal hoy por cargos vinculados a una conspiración para bombardear una clínica de abortos en College Park, Maryland. El hombre, Robert Wyler, fue arrestado la semana pasada luego de que su propio padre contactara al FBI.